Radio Ubrique Deportes. Lunes 6 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Sábado convulso el que se vivió hace unos cuantos días, una jornada en lo deportivo convulsa debido a las rachas de fuerte viento que provocaron daños en las infraestructuras deportivas, en las instalaciones, sobre todo dos afectadas en la cancha exterior de fútbol sala, con la caída de parte del muro provocado también por las torres de luz eléctrica, el movimiento las doblaron completamente, y también con el destrozo del voladizo de la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, actualmente todavía en obras, en la reparación pues de daños provocados por los movimientos de tierra y por, digamos, en los temas accesorios a lo que es la pista de fútbol. Y también daños en algunas, por ejemplo, la pista de tenis roja, donde la moqueta también, pues, el viento pudo con ella y la despegó en alguna zona. Una racha de fuerte viento que no solo provocaba daños, sino que obviamente obligaba a suspender todas las actividades deportivas programadas para esa jornada. Por lo tanto, nos quedamos sin baloncesto, sin los tres partidos previstos, sin el partido de la Liga Comarcal de Fútbol Sala, sin Liga Local de Fútbol Sala, sin carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, que era quizás la prueba que abría la jornada. Por cierto, se suspendió, pero solo es un aplazamiento. Se está buscando fecha próxima para reubicarla. Es decir, que la carrera se va a celebrar. Están, como decimos, ahora buscando fechas propicias para su celebración. Y como decimos, esto trastornó prácticamente toda la jornada del sábado. Este fin, a lo largo de esta semana no podemos hablar de lo que hicieron los equipos ubriqueños, al menos en casa, porque ninguno de ellos llegó a jugar encuentro, partido alguno. Eso sí, lo hicieron los de fuera. El Ubrique Atlético Juvenil de Fútbol ganaba 1-8 al Jerez Distrito Norte, con lo que asalta la segunda plaza, que pertenecía al Puerto Serrano, pero cayó con el San Benito. Y ahora mismo se va a disputar el liderato el próximo fin de semana en casa ante el conjunto del San Benito. También jugaron los equipos infantil y alevín del Ubrique Unión Deportiva en Alcalá. Allí, a pesar del frío, por la noche se llegaron a registrar hasta 7 grados bajo cero. Decimos que a pesar del frío sí se disputaron los dos encuentros previstos y perdieron los dos equipos ubriqueños, 1-0 el infantil y 6-2 el equipo alevín. Y también se disputaba la jornada del Interprovincial de Veteranos, los Vampiros, que se desplazaban a Arcos, donde lograban traerse una brillante victoria por 2-5 que le permite abandonar el penúltimo puesto de la tabla y colocarse ya en la décima posición, a mitad baja de la clasificación. Una muy buena noticia, un buen resultado que le relanza en la tabla clasificatoria. Hoy se cierra el plazo para la inscripción del primer ultratrail Sierra de los Bandoleros, pero recordemos que ahora mismo hay dos plazos abiertos de dos pruebas distintas. La primera de ellas es la decimoprimera ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Alcornocales, que se celebrará el próximo 10 de marzo. Y la segunda de ellas, la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, que tendrá lugar el 17 de marzo, ya está disponible toda la información en su página web nutriaspantanera.com, y ya está abierto también el plazo de inscripción. Por cierto, que los locales pueden inscribirse siguiendo la fórmula de pruebas anteriores, es decir, haciendo el ingreso bancario y presentando el resguardo y el DNI en el Bar La Plaza. Ya se pueden considerar como inscritos y no tienen que llevar a cabo el proceso a través de internet. Pues de estas cosas y algunas más tenemos que hablar también de ciclismo. Buen fin de semana para Jorge López Janeiro, que lograba la segunda posición en el Trek 12 Wheel World Series Open de España de BTT de Resistencia, formando parte del equipo Centauro Negro de San José del Valle, por detrás de Sport Bici, segunda posición, ya decimos, y la decimosexta del Rally BTT de Morón de la Frontera, prueba del circuito provincial de Sevilla. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hacer valoración, vamos a evaluar lo que nos dejaba el viento, el daño que provocaba el viento el pasado sábado. El resto lo vamos a hacer dentro de unos minutos, porque antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 12 de febrero las mejores ofertas. Pan de molde Ortiz normal o integral 450 gramos, 89 céntimos. Queso mezcla curado 1,85 el cuarto. Pizza campo frío 1,50 euros. Yogur Danonino pack de 6 unidades 1,12. Pastillas lavavajillas 30 unidades 2,45 euros. Yogur Activia pack de 4 unidades 1,55. Suavizante concentrado 1 litro 1 euro. Y Actimel Danone pack de 6 unidades, 2,24 el pack. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. ¿Necesitas el graduado en secundaria? El Centro de Educación de Adultos de Ubrique te ofrece la oportunidad de formarte y prepararte para el graduado en secundaria. Las pruebas son en abril y junio. Todavía estás a tiempo. Acude ya. El Centro de Adultos es gratis. Tenemos dos turnos, uno de tarde y otro de noche, pensado para quienes están trabajando. Infórmate en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 36, frente al jardín, o llámanos al 956-12-86-93. Te atendemos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. La Peña Sevillista de Ubrique comunica a su masa social que, ante la ausencia de candidatos a la presidencia de la Peña para los próximos dos años, la actual Junta Directiva en funciones y según los estatutos de la entidad, convoca a todos sus socios por segunda vez a la asamblea para la elección del nuevo presidente, que tendrá lugar el lunes 6 de febrero a partir de las 8 de la tarde. Sí, 35 minutos de la tarde. Aparte de lo que hemos comentado en nuestro sumario, no podemos olvidar que el domingo también tuvo lugar la fiesta del baloncesto Benjamín en Ubrique, la tercera concentración Benjamín masculino. No se pudo celebrar lo que es la competición regular en la jornada del sábado, pero este estaba previsto para el domingo, organizado por el CABU, con la presencia de 15 equipos de toda la provincia y un total de 16 encuentros que se disputaron desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y como colofón, los padres de los jugadores del Bankia CABU, el equipo Benjamín, ofrecieron a todos una magnífica paella, una buena jornada que se vivía en el pabellón polideportivo municipal. El problema, ya decimos, que esos tres partidos no se pudieron disputar en la jornada del sábado. Enseguida vamos a estar hablando de cómo se vivió esa jornada desde el Patronato Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes. Recordemos que finalmente, y creemos que acertadamente, se optó por la suspensión de todas las actividades previstas en la jornada del sábado, con cierta celeridad que evitó, entre otras cosas, males mayores. Estamos hablando de daños materiales, y en ningún momento hubo que lamentar ningún daño personal, y la cosa podía haber sido peor. La cosa había podido ser peor, porque alguna de las infraestructuras que se han desprendido, si se hubiera estado en ese momento practicando deporte en alguna instalación, habríamos lamentado, como decimos, algún daño personal. La suerte ha sido eso, que tan solo ha sido daños materiales. Pero nosotros, antes de entrar de lleno en las valoraciones, una evaluación más o menos de cómo han quedado las infraestructuras, la verdad que a perro flaco todos son pulga. El Antonio Barbadillo también ha afectado. Recuerden pues que es una obra que parece que la ha mirado un tuerto, no termina de echar adelante, suelen surgir problemas. Primero pues surgió el que todos conocemos, ese corrimiento de tierra. Ahora digamos que por causas mayores también se producen daños en otra parte de la instalación. Esperemos que algún día pueda haber la luz esta instalación deportiva, que sin duda va a desahogar mucho la excesiva carga de partidos que tiene el campo de césped. Antes de comenzar, comentar también que, una de las causas, uno de los motivos que causaron o que provocó, en este caso, las rachas de viento, fue la suspensión de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, su 18ª edición. Recordemos que se ha suspendido y a la vez aplazado. Se suspendió el sábado, pero se aplaza, no se suspende definitivamente. Se está buscando una fecha para reubicarla, un sábado en el que pues no coincidan con muchas actividades en el campo de césped, para poder llevarla a cabo. Va a ser en fecha breve, según nos han informado desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, pero todavía no pueden confirmar esa fecha. Y de paso también han aprovechado para comentarnos que ya se ha abierto el plazo de inscripción de la segunda carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Ya saben que se celebra el 17 de marzo. Está abierto el plazo de inscripción. Es de 15 euros para no federados, para federados, perdón, y 20 euros para los no federados. El ingreso hay que hacerlo en la cuenta que tiene a nombre del club, o que hay a nombre del club en Unicaja. Y la inscripción se puede realizar por correo electrónico, formalizando con los siguientes datos: nombre y apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y club, en caso de que se pertenezca a alguno. Hay que escanear y mandar el justificante bancario en esa misma inscripción. Ya se contestará con un correo cuando la inscripción del esté formalizada oficialmente. Aunque, señalar que los corredores federados deben presentar la tarjeta federativa en la recogida de los dorsales. De lo contrario, pues se cobrarán esos 5 euros para el seguro de dicho corredor. Los locales los pueden formalizar la inscripción haciendo el mismo ingreso, pero con el recibo bancario, con el justificante del ingreso y fotocopia del DNI, presentándolo en el bar La Plaza, ya se pueden considerar como inscritos. Es una manera también de aligerar y evitar ese proceso a través de internet. Volvemos a repetir, se hace el ingreso y el justificante más una fotocopia del DNI se presenta en el bar La Plaza y ya se pueden dar como inscrito. Tan solo, esto está pensado, realizado tan solo para lo que son los corredores locales. Eso por un lado. En cuanto a la carrera de las Nutrias, recuerden que una semana antes se celebra la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, y hoy lunes, se cierra el plazo de inscripción. Todavía quedaban plazas disponibles, no sabemos ya a estas alturas si se han cubierto todas o no se han llegado a esas 300. La verdad es que el plazo se cierra hoy lunes, y estos son a esta hora los inscritos ubriqueños o afincados en Ubrique que van a estar en la prueba: Juan Carlos Jaén Fernández, Juan de Dios Mateos Garcés, Antonio Prieto, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Luis Ignacio Pan Román, Francisco Pazos Torres, Jesús Casilla Sevilla, Ildefonso Cózar Andrade, José Manuel Ríos Toro, Juan Francisco Barea Torres, Pedro Jesús Domínguez Rincón y Camila Cristina Lima Junqueira. Son los que van a estar presentes o están inscritos a día de hoy en esa primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Bueno, dejamos a un lado la primera Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, la información sobre las pruebas relacionadas con la montaña, con los deportes de montaña, este Ultra Trail, la carrera de las Nutrias, y nos vamos a quedar ya con la actualidad, que ha sido esos incidentes, esos daños provocados por las fuertes rachas de viento en la jornada del sábado. Vamos a evaluar, o en este caso nos va a evaluar a través de la línea telefónica, los daños que han producido el concejal de deporte del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Vaya jornada complicada que se vivió el sábado, y especialmente la han sufrido las instalaciones deportivas, ¿no? Sobre todo por el hecho de ser infraestructuras al aire libre y tan abiertas, ¿no? Pues sí, como bien dice Jesús, lo que más ha sufrido han sido las instalaciones deportivas. Pero bueno, esto también lo tenemos que dejar, como bien dice, en un segundo plano, porque lo que sí hay que dar gracias de que no ha habido que lamentar ninguna víctima ni ninguna desgracia humana. Entonces, sí que es verdad que la peor parte se lo han llevado las instalaciones deportivas, pero al fin y al cabo esto es algo material que tendremos que ir subsanando poco a poco y nada, de hecho el sábado ya en cuanto a mí no un poco el viento, pues pusimos mano a la obra y hoy durante todo el día también todos los operarios que hemos tenido disponibles están intentando de arreglar todos los desperfectos posibles y nada, así no lo hemos encontrado. Sobre todo de lo que tú comentas, de esa mala situación, cabe destacar lo más positivo, y es que no ha habido daños personales, porque recordemos que los problemas comenzaron en torno a las 9 de la mañana. Casi todas las instalaciones a esa hora o a partir de esa hora empiezan a andar y funcionar, y la verdad que la celeridad con la que se actuó y se decidió suspender todas las actividades por problemas de seguridad fue quizás lo que pudo evitar males mayores, ¿no? Efectivamente. Yo en primer momento, a la primera instalación que me desplacé, pues era a las pistas de atletismo, que poco más tarde, a las 11, empezaría la carrera escolar organizada por las Nutrias. Uh-huh. Y una vez que llegué allí, pues nada, ya yo, la organización había determinado de, con buen criterio, por supuesto, de suspender lo que era la carrera, porque de hecho yo iba para lo mismo, ¿no? Entonces me encontré con no tener que tomar yo una decisión. Y una vez que estuve allí, ya se había suspendido todo, pues ya me desplacé hacia lo que es las instalaciones del patronal, del Polideportivo Municipal Cubierto, la pista exterior y el campo de fútbol 7, y nada, pues aparte de que ya se había ido la luz, eso, se tomó la decisión de suspender todas las actividades deportivas del sábado y así quedaron durante todo el día. Hablamos de daño, Víctor, pero en general cabe destacar que si tenemos en cuenta la fuerza, ¿no?, con la que azotó el viento en esa jornada, las infraestructuras han aguantado bien una situación excepcional, ¿no? Los daños no se puede decir que no sean debido a posibles deficiencias en la infraestructura, sino a que es una situación que no se puede controlar. Sí, esta situación es incontrolable. Sí que a lo mejor, yo creo que a lo mejor el techo del Barbadillo, no sé si se pudiese haber evitado con otra forma de cimentación o algo, no, eso no te lo puedo decir. Lo que sí es verdad que el viento fue súper fuerte y nosotros cuando vimos el daño que había hecho en el Antonio Barbadillo nos pusimos las manos a la cabeza y es inexplicable que el viento haya meneado el tonelaje ese de techo con vigas de hierro tan grande. La verdad que es impensable. Hablamos del voladizo de donde estaba ubicado el bar hace años, ¿no? Efectivamente, el voladizo ese se había puesto nuevo, había unas vigas bastante pesada de hierro y otra traviesa también de hierro, pero un poco menor, y lo había levantado todo, lo había arrancado de cuajo y lo había puesto en la carretera que baja hacia la Vega. Posteriormente, tengo entendido que los bomberos se afanaron ya en terminar de desmontar la techumbre, creo que estuvieron hasta las 5 de la tarde. Además de ese voladizo, ¿ha habido más daños en esta instalación? Bueno, en esta instalación, sí, en esta instalación, aparte del voladizo, que es lo peor, pues ha sufrido daño también lo que es el marcador electrónico, banquillo, bastantes árboles que así y poco más, pero lo peor y lo fundamental es el voladizo que estaba justo lo harto del bar. Quizás también uno de los imágenes más espectaculares de estos daños es la de la cancha exterior, ¿no? Sí, la verdad que lo más espectacular es ver el muro caído con las rejas y con lo que es la torreta de luz doblada, la verdad que da un poco de yuyu, sí, es un poco espectacular, sí. ¿Habéis podido valorar los daños causados por el viento tan solo en las instalaciones deportivas? No, esta mañana pues lo que son los técnicos y peritos, arquitectos y todo, pues sí que se han dado una vuelta por lo que son todas las instalaciones, pero aún todavía no se ha podido evaluar lo que son los daños ocasionados. Por cierto, que también se me olvidaba, creo que también alguna pista de tenis también sufrió daños, ¿no? De la moqueta. Efectivamente, la pista de tenis roja pues se levantó también un buen cacho, una esquina, se ha levantado con todo lo que pesa esa moqueta de césped artificial, que para ponerla bien ha habido que usar las manos de algunas personas que con una era imposible. También han sufrido daño algunas pistas de pádel, lo que son redes, los postes que sujetan a las redes, mobiliarios y sí, la verdad que un poco un desastre, vamos, un desastre. Bueno, dejando ya esto a un lado, lo que se produjo el sábado, ahora hay que mirar para adelante, lógicamente. ¿Se podrán reparar esos daños de forma inmediata para el desarrollo normal de la práctica deportiva? ¿Hay instalaciones que ahora mismo están inutilizadas o que se van a quedar inutilizadas hasta poder reparar? ¿O en cambio también tenemos otras que, a pesar de todo, todavía se puede desarrollar las actividades deportivas? Pues mira, Jesús, lo que hicimos esta mañana o ayer a última hora era suspender en un principio las pistas que estaban dañadas. Ya te puedo decir que las dos pistas rojas, con el esfuerzo de los operarios de esta mañana, ya se han puesto en funcionamiento, ya han empezado a funcionar. Las pistas azules ahora mismo, de hecho yo estoy aquí y te puedo decir que se están preparando. Hay una que va a entrar en uso esta misma tarde y otra pues hasta mañana, así que no se podrá arreglar. Y la de tenis pues prácticamente ya la tenemos también casi terminada y mañana pues también entrará en uso. Lo que sigue va a ser un poco más laboriosa va a ser la obra de la cancha exterior de sala, que ahí sí que hemos sufrido un gran daño y ahí no te podría decir el tiempo que tardaremos en poder restablecerlo todo. Claro, porque hay que restablecer, como tú dices, la luz, las torretas de la luz y luego el muro que se ha caído. Y por cierto, me comentaban a mí que esta semana precisamente el campo de fútbol 7 ya iba por fin a poder disponer de fluido eléctrico. ¿Habrá problemas en ese respecto? No debe de haber problemas. Ahora mismo pues se van a encender las luces. De hecho, ya el viernes pasado pues inauguramos lo que es la torreta, como ya bien dije en otras veces, va a ser una medida provisional, no es definitiva, porque vamos a contar ahora mismo con un foco en cada torreta, pero vamos, el viernes se probó y la verdad que sí que se puede entrenar perfectamente y nada, no debe de haber problema porque siga en funcionamiento, como te iba a decir que no terminamos de una y salimos y nos metemos en otra, ¿no? Y nos metemos en otra, pero bueno, pues ahí intentaremos de poco a poco de ir restableciéndolo todo y nada. Bueno, antes de despedirnos, Víctor, comentar que si la jornada del sábado nos dejó todas las actividades suspendidas, el domingo sí se pudieron llevar a cabo y creo que estuviste presente en la concentración Benjamín de baloncesto, ¿no? ¿Qué tal fue la jornada? Bien, la jornada fue muy bien. Pues no teníamos problemas porque desarrollaba toda la concentración dentro del pabellón y dentro del pabellón, gracias a Dios, aparte de la suciedad que había entrado por las puertas, que parecía que había habido una guerra, pero nada, se restableció el domingo por la mañana sin ningún tipo de problema y se llevó toda la jornada de la concentración de minibase con mucha armonía. Y luego, pues nada, los padres incluso disfrutaron en lo que es los alrededores de las instalaciones, en el bar del pabellón, incluso en el campo de césped estuvieron todos los críos durante toda la tarde y nada, muy bien, la jornada del domingo, pues nada, no hubo ningún tipo de problema. Pues bueno, la lectura que podemos tener de todo esto, Víctor, es que hay que ver, como tú dices, a perro flaco todos son pulgas, porque todos sabemos ahora mismo los problemas económicos de todos los ayuntamientos de nuestro país, y que precisamente el aspecto deportivo de infraestructura es uno de los que se va a ver sensiblemente, ¿no? Dañado con eso de la crisis. Si a esto le añadimos que hay que reinvertir ahora todo lo que ha dañado el viento, pues digamos que para tirarse de los pelos, pero la suerte es que no ha habido ningún daño personal y que podemos hablar de algo puramente anecdótico, aunque digamos que materialmente se ha habido daño, pero quizás lo importante sea eso, ¿no? Efectivamente, con eso yo ya de verdad que aunque luego después del susto, porque verdaderamente pasó un gran susto viendo todo lo que estaba sucediendo, los techos, por ejemplo, del supermercado cayéndose y las chapas corriendo por la carretera, bueno, viendo árboles caerse delante nuestra, incluso parecía de película, justo sí que no lo pasamos grande, pero bueno, después de todo esto, pues como bien dice, pues no hay que lamentar ninguna desgracia. Eso, ¿no? Y con esto la verdad que nos podemos dar por satisfechos. Pues nada, visto, lo vamos a dejar aquí. En principio agradecerte que nos hayas atendido y en parte darte la enhorabuena por, ya te digo, por la celeridad en la que se actuó en esa jornada del sábado en esas instalaciones deportivas, que como tú bien comentas, por temas de seguridad evitaron males mayores. Víctor, muchas gracias. Jesús, perdona. Dime. Mira, no, sin antes de despedirme, sí que me gustaría agradecer también la eficacia y el trabajo que desempeñaron tanto bomberos, policía, guardia civil, todos los operarios del patronato, tanto en el pabellón como en la piscina, y por supuesto a todas las personas que colaboraron el sábado para intentar de restablecer todo lo posible. Porque la verdad hicieron un gran trabajo, fue todos los días súper intenso, y desde aquí pues sí que me gustaría agradecerle y darle la enhorabuena a todos ellos. Víctor, antes de despedirnos, y con colación a lo que estás comentando, ¿actualmente existe un protocolo de actuación de emergencia en instalaciones deportivas o digamos que lo que llevasteis a cabo se hizo sobre la marcha? Se hizo sobre la marcha. Esto es un problema que precisamente hay que discutir porque se llevó hace dos plenos, lo llevamos precisamente, el plan de emergencia municipal se llevó a pleno y desgraciadamente fue una cosa que no se votó, y la verdad que una cosa que hay que verlo con urgencia, porque aunque en este momento sí que los dispositivos funcionaron todos a la perfección, se llevó todo bien, pero es una cosa que tiene que estar ahí en lo alto de la mesa y tiene que salir con total mecanismo y pues, se tiene. Yo me acordé y nos acordamos mucha gente ese mismo sábado de la pena de que no se hubiese votado ya a favor el plan de emergencia, porque es una cosa que tiene que estar en lo alto de la mesa y no tengamos que lamentarlo nunca. Bueno, ahora mismo, como te digo, no lo hay, pero no está aprobado. Sí. Bueno, esperemos que esto haya servido de aviso y se logre aprobarlo. Algunos se conciencien y que vean que esto necesita una celeridad. Sí. Pues Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. 6:57 minutos. Recordamos que Deportes Radio Ubrique o Tiempo de Deportes está también en la red, en el Twitter. Pueden contactar con nosotros en Deportes Radio Ubrique. Y allí pues intentaremos darle más vidilla a nuestra cuenta, que la tenemos de hace tiempo, pero poco con poca actividad. Pues hoy la hemos estrenado dando nuestra opinión sobre el caso Contador. La verdad es que ha llenado de indignación no solo a ciclistas, sino a aficionados a este deporte y a casi todos los deportistas. Da toda la impresión de que se ha hecho a mala leche, y bueno, esperemos, no podemos esperar ya nada, pero son situaciones que no se llegan a entender, sobre todo por la falta de celeridad que se ha mostrado en todo el caso. Ha sido sin duda una de las noticias del día a nivel general, no solemos comentarla, pero queríamos hacer esa referencia. Vamos a quedarnos ya con algo más mundano, que es lo que más cerca nos queda. Hablamos de los cuatro partidos de fútbol que se disputaban este fin de semana con equipos ubriqueños como protagonistas. Ninguno de ellos, lógicamente, se jugaba en nuestra localidad. El primero de ellos, y hablamos de fútbol base, tenemos que quedarnos con el Ubrique Atlético Juvenil. Se desplazaba a Jerez para enfrentarse al Jerez Distrito Norte. Con varias bajas, recuerden que el partido anterior con ante Arcos fueron hasta 3 jugadores expulsados. La plantilla, que ya de por sí es corta, se presentaba en Jerez con 14 jugadores y con algún repescado que no está entrenando, pero por lo menos para echar una mano en estas situaciones. Pues se presentaba la cosa fea, pero la verdad que el resultado fue todo lo contrario. 1-8 fue el marcador que tanteó cuando finalizó el partido a favor del equipo que dirige Luis Miguel Fernández. La pregunta es, ¿cómo se pudo quedar en Ubrique 3-1 con este equipo y allí golear? Pues la respuesta no ha sido otra que el estado del terreno de juego, que impide al Ubrique Atlético desarrollar el juego que llevan realizando desde hace bastantes años, desde que eran pequeños, y se sienten más cómodos jugando fuera de casa por esa misma situación. Y los partidos pues parece que le salen mejor. Es más temible este equipo en, como decimos, fuera de casa por el juego que practican, que en casa, donde tienen que ir a una forma de jugar más tosca y menos preciosista, digamos. Bueno, a pesar de todo, decir que el partido empezó muy bien para el Ubrique Atlético, porque a los 10 segundos ya había adelantado, a los 20 segundos ya se había adelantado en el marcador, a los 10 minutos ya iba con un 0-3, y recortaba distancia el equipo jerezano antes del descanso, y en la segunda ya prácticamente barría a su rival. La cuestión es que, lo confirmaremos mañana porque las pocas noticias que nos han llegado son contrapuestas en torno al partido que disputaron San Benito B y Puerto Serrano. Se habla de trifulca, de suspensión del partido y de agresión a los colegiados por parte de los jugadores polichero. El partido se jugaba en Jerez. En algunas clasificaciones dan el partido por ganado al San Benito por 3-0, pero en el momento que se suspendió, en el marcador ondeaba un 2-1. Entonces, hay que esperar, suponemos que si el partido se va a reanudar, no sabemos tampoco en qué minutos se suspendió, ya decimos que hemos obtenido poca información del mismo, y no sabemos en qué minutos se suspendió, si se va a reanudar, si no, si va a haber sanción para el Puerto Serrano Atlético, si no, pues todo está por ver. Lo cierto es que si se da el partido con el marcador que tenía, ahora mismo el Ubrique Atlético le arrebata la segunda posición a Puerto Serrano, es decir, se coloca a 3 puntos del líder, del San Benito. Bueno, ya lo estaba, ¿no? Como decimos, adelanta Puerto Serrano, se coloca a 3 puntos del San Benito. Y todo esto justo antes del duelo que van a protagonizar este fin de semana, el Ubrique Atlético y el San Benito. Partido que posiblemente, probablemente, no está confirmado, se disputa el domingo a las 12 del mediodía aquí en casa. Se juega el liderato, puede asaltar el liderato el equipo que dirige Luis Miguel Fernández este fin de semana, donde ya al menos algunos de los jugadores sancionados los va a poder recuperar. Una buena noticia que pueda disponer, y esperemos que no haya problemas físicos, que pueda disponer de toda la plantilla para ese partido trascendental, partido del domingo, donde, como decimos, puede alcanzar la primera posición en la tabla. Eso en cuanto a la categoría juvenil. En la categoría cadete, ya saben, el Ubrique Unión Deportiva suspendía su partido, el partido que tenía previsto para este fin de semana, en el que se iba a enfrentar al Pueblo Nuevo la Granja B. Se disputaba en Ubrique, pero por lo que hemos podido hablar anteriormente, pueden hacer una idea de que se suspendía. La fecha que están intentando buscar para recuperar el partido nos hablan que posiblemente sea el 28 de febrero, aunque tampoco está recuperado, no está confirmado. Que posiblemente puede ser ese 28 de febrero, que es la época que tienen el día que pueden disputar un partido que esté libre. Hablamos de los fines, tan solo pueden jugar los partidos los fines de semana, como comprenderán, y a esa distancia, pues tiene que ser así. Lo que sí nos han comentado que este fin de semana van a tener una salida fundamental el Ubrique Unión Deportiva Cadete para conocer o para saber ya ciencia cierta si este equipo puede aspirar a luchar por las primeras plazas, por la primera o la segunda plaza, o se va a tener que poner como objetivo la tercera. Y es que se desplaza Jerez para jugar con el líder, el Jerez Club Deportivo B. Veremos si se es capaz de dar la sorpresa y de derrotar al conjunto jerezano. Recuerden que ya el Ubrique Unión Deportiva logró endosarle la primera derrota al conjunto del San José Obrero cuando era líder de la categoría, hace ya unas cuantas jornadas ahí en la primera vuelta. ¿Por qué no va a ser posible también, y dado el nivel que está mostrando en estas últimas jornadas y el juego que está desplegando, por qué no va a ser posible que dé la sorpresa? Estaremos atentos y esperando a ver lo que ocurre este fin de semana. Otros dos encuentros que se disputaron fuera de Ubrique tuvieron lugar en San José del Valle. En Alcalá del Valle. El equipo infantil y alevín se desplazaron hasta la localidad serrana, la última de la sierra prácticamente, geográficamente hablando, claro, que precisamente en la noche del viernes al sábado registró temperaturas de hasta menos 7 grados bajo cero, y la mañana se presentó bastante fresquita para los jugadores, sobre todo del infantil, que fue el equipo que jugaba una hora más temprana, a las 10 de la mañana. Como decimos, una mañana que al principio se presentaba complicada, para que se hagan una idea. Bueno, también azotó el viento en Alcalá del Valle, no como aquí, pero también el viento complica un poquillo el desarrollo del juego. Lo que decíamos, para que se hagan una idea del frío que tuvieron que aguantar los jugadores, se aprobaron medidas excepcionales, o el colegiado en este caso permitió medidas excepcionales. Por ejemplo, que los jugadores jugaran con la protección que quisieran, independientemente del color, es decir, con mallas. Recuerden que solo se deja jugar con mallas del mismo color o camisas interiores técnicas del mismo color. Pues en este caso el árbitro permitió que, independientemente del color que fuera, lo pudieran utilizar los pequeños, incluso las bragas, que para proteger el cuello, como saben, también tampoco están permitidas, y excepcionalmente sí se permitió para este partido. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva y el Alcalá protagonizaron un encuentro muy igualado, que al final la victoria se quedó en Alcalá, y duele como se produjo a los 4 minutos ya en el descuento, una vez terminado el partido, 4 minutos de descuento en ese último minuto, en una falta tonta cometida por el Ubrique Unión Deportiva, se sacó la falta, una jugada a balón parado, una serie de rechaces provocaron que un defensa ubriqueño entrara quizás con más ímpetu del debido y pitara penalti, que transformó, después de haber estado todo el partido empatando o con el marcador a cero entre los dos equipos. En la primera parte, el equipo local tuvo más ocasiones, gozó de más ocasiones, pero el portero ubriqueño también estuvo acertado. Y comentar que el Ubrique Unión Deportiva se presentó con 14 jugadores tan solo por las bajas, y que dentro de estos 4, de estos 14, había 4 con ligera molestia, entre ellos el portero. Bueno, os comenta, duele que después de la lucha llegue ese gol de la manera que llegó, y en el momento que llegó, en unas circunstancias muy complicadas, las del partido, donde era muy difícil jugar, y se logró aguantar después de mucho esfuerzo. Aún así, conclusiones positivas. Siempre de lo malo hay que sacar conclusiones positivas. Y en este caso es que nos comentaban que estos son los tipos de partidos que hacen madurar deportivamente a estos jóvenes jugadores, y esperemos que así sea. El próximo rival del infantil, Ubrique Unión Deportiva Infantil, será el Bornense, partido que se va a disputar a las 12 del mediodía el próximo sábado en el campo de césped natural en las pistas de atletismo. El equipo alevín también se desplazaba al Alcalá del Valle, caía por 6-2 con 2 goles de Alex de la Torre y Álvaro. La primera parte fue muy... el Ubrique Unión Deportiva desplegó un muy buen juego ante el que es el mejor equipo de la categoría. Tan solo ha cedido una derrota de todos los que ha disputado este Alcalá Club Deportivo. Llegaron 2 veces al área ubriqueña, una muy buena labor defensiva del equipo de Roque Carrasco, y en una de ellas, faltando 10 minutos para el descanso, lograban adelantarse. Sin embargo, el equipo ubriqueño reaccionó y a 5 minutos del descanso lograba poner las tablas en el marcador, resultado con el que se iban a vestuario. Tras la salida de vestuario, en la reanudación, el conjunto ubriqueño, que tuvo 10 minutos de caraja, podríamos decir, en el que el conjunto local prácticamente sentenció el partido. Lograba marcar 2 goles casi seguido a balón parado y un tercero de penalti. Es decir, en apenas 10 minutos se puso con 4-1, tirando por la borda todo el trabajo realizado en la primera parte. Después, pues reaccionó un poco el equipo, pero ya era casi misión imposible intentar equilibrar el marcador y el equipo volcado, el Alcalá a la contra, manejando muy bien los minutos y el partido, terminaba con ese 6-2 definitivo. Próximo rival, el Bornense, también se va a disputar el partido a las 12, pero en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. Por cierto, hemos comentado que los goleadores fueron Alex de la Torre y Álvaro, y se nos ha olvidado los goleadores de la goleada de la semana de categoría juvenil, Jerez Distrito Norte 1, Ubrique Atlético 8. Fueron Panzi, Ríos, Barea, Juanmi, Antonio Domínguez y Chema, que se marcó un hat-trick, nada más y nada menos. Firmó un hat-trick, fueron los goleadores de esta jornada del Ubrique Atlético Juvenil. Y ya tan solo tenemos que hablar en lo que se refiere a fútbol base de los prebenjamines que disputaban su partido en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. Se suspendía, lógicamente. El partido estaba previsto para las 11 de la mañana del sábado. Y bueno, ahora lo que esperan los ubriqueños es también poner fecha a ese partido que se ha perdido frente al Pueblo Nuevo La Granja. Nos comenta que el fin de semana del 25 de febrero no hay jornada, hay jornada de descanso en la categoría, y quizá sea una buena fecha para recuperar este partido ante Estella del Marqués. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el Pueblo Nuevo La Granja. También teníamos que quedarnos con la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, con su 18ª edición, con su jornada 19ª, en la que nos dejaba la brillante victoria de los Vampiros, 2-5, ante los Arcos Veteranos, un equipo que podía considerarse también un rival directo, que están ahí. La verdad es que hay bastante igualdad, podríamos decir, desde el quinto para abajo. Ya luego... tenemos 2 equipos que parece que están jugando otra liga, otros 2 que están en tierra de nadie, y desde el quinto para abajo hay cierta igualdad. Entre el quinto y el 14º los separan 18, el quinto y el 14º, que es el colista, los separan 14 puntos nada más y nada menos. Todavía quedan bastantes jornadas, queda casi una vuelta entera que disputar. Pues bien, victoria 2-5 de los Vampiros. La jornada nos dejaba también Unión Deportiva Algarense 1, Los Palacios 2, Peña Albúcar de Utrera 1, El Valle 6, Prado de Rey 2, Cabecense 6, Borno 7, Albisur Lotus Villamartín 0 y Villamartín Deportes Vargas 2, Juventud Sanluqueña 7. Es el Juventud Sanluqueña el líder de la categoría con 44 puntos. 43 tiene el Club Deportivo Cabecense, 32 el Valle, 28 Asociación Deportiva de Bornos, 24 Peña Albúcaro de Utrera, 23 Albisur Lotus Villamartín, 22, Balompédica Palaciega. 19, Villamartín Deportes Vargas. 18, Asociación Deportiva Los Palacios. 16, Los Vampiros y Prado del Rey. 15, Lebrija. 13, Arcos. Y 10, la Unión Deportiva Algarense. Como hemos comentado, tenemos Los Vampiros en la zona media-baja. Tenemos un pequeño empujoncito, un par de resultados positivos como este de esta semana. Y el equipo ubriqueño sin duda habrá, se habrá metido ahí en la zona media-alta. No para aspirar al título porque ya es misión imposible. Matemáticamente es improbable que pueda superar esos 44 puntos que tiene el Juventud Sanluqueña, que es el líder, o los 43 del Cabecense, que ha jugado un partido menos que el Juventud Sanluqueña. Pero por lo menos para ir dando pasito en esta experiencia en el Interprovincial de Veteranos del equipo ubriqueño. El resto de la jornada de fútbol, comentar que en tercera división cayeron los tres equipos en los que se centra nuestra atención. Cayó el Arcos 4-1 ante el Mairena. Cayó el Algeciras, donde milita el ubriqueño Dani Venegas, 5-2 ante el Sevilla C. Y también cayó el Cádiz B, donde milita Juangra, por 3-0 ante el San Fernando. La clasificación, pues Atlético Sanluqueño sigue mandando con 60 puntos, 53 Mairena, 50 San Fernando y 43 Sevilla C. Los cuatro metidos en fase de ascenso. Pierde un poquillo ya de distancia el Algeciras, que es sexto con 38 puntos. El Arcos lo tenemos en decimoquinta posición con 25 y 2 por encima del descenso. Lo mismo que tiene el Cádiz B, 25 puntos, a tanto Arcos como Cádiz, 2 por encima del descenso, que ahora lo marca el Córdoba B, que tiene 23 puntos. La semana que esta próxima jornada nos deja un Algeciras Coria, un Arcos Muralla y un Cádiz B Recreativo B. En primera andaluza, en el grupo 1, el conjunto de los barrios que lidera la tabla y en el que milita el ubriqueño Paco Rojas vencía 1-0 a Puerto Real. Sigue manteniendo su liderato con esos 50 puntos, por detrás a 5 el Jerez Deportivo B y a 8 el Isla Cristina. En la próxima jornada nos deja a los barrios desplazándose a Rota para enfrentarse a la Roteña, que es penúltimo clasificado. Esperemos que no haya problema para sacar los puntos de este choque, aunque recuerden que cuando visitó la casa del colista tampoco fue capaz de pasar del empate. En regional preferente, el Atlético El Gastor empató a 1 con el Algaida, el Bornense caía por 1-0 ante el Rivera y el Villamartín vencía 2-1 al conjunto de Nueva Jarilla. Villamartín es cuarto clasificado con 32 puntos a 10 del líder, el sanluqueño B. Atlético El Gastor es sexto con 29 puntos. Y en lo que se refiere al conjunto de Bornense, sigue cerrando la clasificación como colista con tan solo 14 puntos. La próxima jornada nos deja un Bornense Ciudadanía Balompié, un Conil B Atlético El Gastor y un Jerez Industrial Villamartín. Y por último, en primera provincial, el Alcalá del Valle empató a 1 con el filial del Algeciras, mientras que el Gédula caía en casa ante el Cádiz Provincial. Se aleja el Alcalá del Valle de esa primera posición, queda ya 3 puntos, no es mucha distancia, pero recuerden que hace un par de semanas estaba líder. Rayo Sanluqueño líder con 40, 39 la Balona B, 38 los Cortijillos y cuarto clasificado Alcalá del Valle con 37. Gédula está en quinto, en quinta posición con 35 puntos. La próxima jornada el Alcalá del Valle se va a enfrentar a los Cortijillos, mientras que Gédula al Novo Chiclana. Nosotros estamos ya fuera de tiempo. Hoy también hemos empezado un poquillo más tarde. Y bueno, vamos a comentar una serie de cuestiones que queremos abordar en los próximos días. En principio, en Fútbol Sala, destacar que, o como ya hemos comentado, el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala y Talleres Mape no pudieron disputar su partido, que fue suspendido. Aún así, y con un partido menos, sigue mandando en la tabla el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Empatado a puntos con Villamartín Frank Sport, pero el golaveras le favorece al conjunto ubriqueño. El Villamartín Frank Sport vencía 0-4 en esta jornada. Nos llegaba también un correo electrónico, ya saben que nos pueden mandar información a nuestra dirección deportes@radioubrique.com. Pues contactaban con nosotros para informarnos de que próximamente se va a organizar en la Sierra de Cádiz una competición de fútbol 7 totalmente innovadora. Se va a disputar en las localidades de Arcos, Bornos, El Bosque, Prado del Rey, Puerto Serrano, Villamartín y Ubrique. Todos ellos con el total apoyo de cada ayuntamiento. Quieren empezar con este campeonato para luego continuar celebrando ligas regulares para los próximos años, con el fin de unir los municipios de la Sierra un poco más. Forman parte de la Asociación Nacional de Fútbol 7 y quieren darle un fin nacional al campeonato de la Sierra para así promocionar también esta comarca. Próximamente iremos dando más información acerca de esta iniciativa, de este primer torneo de fútbol 7 Sierra de Cádiz. También teníamos intención en el día de hoy de hablar de ciclismo, ya lo dejaremos para mañana, no de solo del caso contador, sino de lo que este fin de semana ha hecho el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del equipo del Club Ciclista Centauro Negro de San José del Valle, que participaba el sábado en el Trek 12 Wheel World Series, una prueba BTT de resistencia en la que tenían que recorrer durante 12 horas un circuito y el equipo que más vueltas le diera pues era el vencedor. Una prueba por relevos y por equipo. Jorge López Janeiro estuvo acompañado por sus compañeros Lucas Jiménez Valle, Juan Manuel Vázquez Varo y Alejo Fuentes Ojeda. Lograron la segunda posición. Dieron el mismo número de vueltas que el vencedor Scott Sportbici, pero en más tiempo. Por lo tanto, se tenía que contentar con esa segunda posición, que no está nada, nada mal. Y eso fue el sábado. Y el domingo, como él dice, para soltar piernas, estuvo presente en el Rally BTT de Morón, donde fue 16º clasificado. El vencedor fue José María Guerrero Ortega, 40 minutos 45 segundos. Hablamos de la categoría Master 30. Segunda posición, José Daniel Borrego Ibáñez, con 41-29. Y tercero, José María Fernández Rodríguez, 41-32. Este arcense, pero relacionado laboralmente con Ubrique. Los dos, segundo y tercero, también componente del equipo Centauro Negro San José del Valle. Jorge López Janeiro entraba en la 16ª posición con un tiempo de 47-36. En los próximos días daremos más información sobre esta novedosa, sobre todo sobre la 3-12. Trek 12 Wheel World Series, porque recordemos, ya lo comentábamos, esta participación de Jorge López Janeiro no tiene otro objetivo que el ir preparándose para la Andalucía Bike Race, la prueba de montaña por etapas. Comentar que en tenis de mesa se suspendían el partido del Club Tenis de Mesa Ubrique, que tenía que jugar en Huelva, entre los 81 Huelva Tenis de Mesa, hablamos del grupo 3 de Tercera Nacional. Se disputaba el de División de Honor, Club Tenis de Mesa Tarifa 3, Club Tenis de Mesa Ubrique 5, jugaron por parte del equipo ubriqueño José Manuel Martel, Álvaro Domínguez Ordóñez y Daniel Duboski Naranjo. Por cierto, que José Manuel Martel ganó sus 3 puntos. Y que se coloca ahora mismo el equipo tercero en la categoría. Y que para hoy lunes están previstos 3 partidos de tenis en la pista azul. A las 7, el Bartolomé Calvo del Valle, Sebastián Medinilla Villalobos. Y en los remedios, a las 8 de la tarde, Antonio Domínguez Guerrero frente a Leandro Gago Moreno. Y a las 10, Pedro Jiménez Jiménez frente a Rafael Gallardo Gómez. Bueno, nos quedan algunas cosillas pendientes, ya no hay tiempo para más. Mañana estaremos analizando todo lo que nos ha quedado de hoy de manera excepcional. Las circunstancias pues lo han hecho así y no hemos podido comentar lo que hubiera sido un desarrollo normal y que hubiéramos esperado que fuera sido así, de una jornada deportiva. Mañana volvemos a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.